profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Qué bueno que ya usted está listo, cómodamente sentado, para seguir escuchando el mismo tema que ya hemos tomado desde hace un tiempo. La fe destruida es el título y el subtítulo, enamorado del misticismo. Henry Nguyen fue probablemente incluso más influyente que Richard Foster en su papel por traer la espiritualidad contemplativa a la corriente principal del cristianismo. Este señor Nguyen estaba enamorado de ambos, de Merton y del misticismo. Sus libros, tanto En el nombre de Jesús como El camino del corazón, los cuales demuestran claramente las simpatías de Nguyen por la contemplación, los usan en incontables seminarios y universidades cristianas y reciben el apoyo o son citados frecuentemente por líderes evangélicos. Uno de estos es Rick Warren, quien dice que su esposa Kay recomienda En el nombre de Jesús, el libro, a Kay Warren. Le encanta tanto el libro que dijo, he subrayado casi todas las palabras. Warren comparte la admiración de su esposa por Nguyen, como puede verse en su página de internet, en la cual hay varias referencias positivas. Nguyen dedica un capítulo entero en ese libro a la plegaria contemplativa y dice en la página o en las páginas 31 y 32 que los líderes del futuro deben moverse de lo moral hacia lo místico. ¿Qué le parece? En la página 64 de El camino del corazón declara, la repetición silenciosa de una sola palabra puede ayudarnos a descender con la mente hacia el corazón. Cuando Nguyen se refiere a cosas como moverse de lo moral a lo místico, y de la mente hacia el corazón, suena muy parecido a esos en la reforma emergente que explican que debemos movernos de la teología y doctrina hacia la experiencia. El día en que Nguyen conoció al místico llamado Andrew Harvey en una conferencia, escribió que había encontrado en Harvey a un alma amiga. Nguyen declaró en la página 149 del libro Jornada Sabática que fueron las propensiones místicas de Harvey lo que lo atrajo a él. Es muy común para esos que practican consistentemente la plegaria contemplativa, adoptar finalmente las persuasiones espirituales de Oriente. Esto fue evidente en la vida de Nguyen, cuando dijo en la página 51 de Jornada Sabática, él dijo, hoy creo personalmente que mientras Jesús llegó para abrir la puerta en la casa de Dios, todos los seres humanos pueden caminar a través de esa puerta, así sea que sepan o no acerca de Jesús. Hoy lo veo como mi llamado para ayudar al reclamo de cada persona de encontrar su propio camino hacia Dios. Usted ya se da cuenta en qué dirección va esto. En la página 22 de su libro Aquí y Ahora, a Henry Nguyen escribió: el Dios que mora en nuestro santuario interior es también el Dios que mora en el santuario interior de cada ser humano. La lista de esos que han pavimentado el camino para que la plegaria contemplativa entre en la iglesia evangélica es extensa. Merton, Nguyen, Keating y Foster, estos son ciertamente algunos de los precursores, los pilares, pero hay muchos otros que siguen sus enseñanzas y comenzaron a predicar esta espiritualidad mística, la cual se ha propagado hasta el punto en que hoy los autores cristianos que tienen por lo menos algo del elemento contemplativo son la norma en lugar de ser la excepción. Y eso sin mencionar el abrumador número de autores en el campo de la iglesia emergente, casi todos los cuales escriben y enseñan la plegaria universal de Merton. En esta parte de esta serie de mensajes no puedo presentar un discurso completo de cómo el misticismo ha entrado en la iglesia cristiana por medio de la espiritualidad contemplativa, es decir, la formación espiritual. Si no ha leído Un tiempo para partir o Corriendo contra el viento, bueno, le animo a que lo haga. Ambos libros muestran hasta qué grado ha entrado la plegaria contemplativa en la iglesia. Sin una buena comprensión de este sistema de creencias paganas, usted no percibirá las señales de apostasía que han invadido súbitamente muchas de las principales denominaciones cristianas hoy. Muchísimas, ya ninguna realmente se ha escapado. Hay iglesias en cada una de ellas, o en muchas o varias de ellas, que sí, no han pasado a formar parte de este tipo de paganismo. Pero está totalmente contaminada la iglesia con este tipo de paganismo en estos últimos tiempos. Pero ¿qué en cuanto a la formación espiritual y transformación? Dice Richard Foster en una carta pastoral titulada Formación Espiritual, con fecha 18 de enero del 2004, cuando primero comencé a escribir sobre la materia a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80. El término formación espiritual era casi desconocido, excepto por referencias altamente especializadas con relación a las órdenes católicas. Hoy es rara la persona que no ha escuchado esa palabra. Los cursos en seminarios sobre formación espiritual proliferan como los conejos, dice él. Cantidades de personas están buscando ser certificadas como directores espirituales para responder al clamor de los muchos miles que buscan dirección espiritual. Hasta aquí las palabras de este individuo. El alejamiento de la verdad de Dios hacia una forma mística de cristianismo se ha infiltrado hasta cierto grado en casi todas las denominaciones evangélicas. Pocos maestros de la Biblia vieron la llegada de esta avalancha. Ahora que ya está en camino, la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de que incluso ha ocurrido. Bueno, La mejor forma para entender este proceso es recordar lo que ocurrió durante la edad del oscurantismo, cuando la Biblia se convirtió en el libro prohibido. Las utilidades estuvieron en la oscuridad hasta, o las multitudes, perdón, estuvieron en la oscuridad hasta que los reformadores tradujeron la Biblia al lenguaje común de las personas para que leyeran. Primero el alemán, después el inglés, después tanto hasta llegar a nuestro idioma hispano. Y hoy, ¿cuántos pueden leer la Biblia? Pero Satanás también perfeccionó su sistema para no tener ninguna necesidad de quemar Biblias, o perseguir a las sociedades bíblicas, o perseguir a cuantos las impriman y las divulguen y crean que la Biblia es la palabra de Dios. No hace falta. Es solamente meterle bastante veneno, como el misticismo de ahora que estamos hablando. ¡Qué triste! Cuando la luz de la palabra de Dios estuvo disponible, el Evangelio fue comprendido una vez más. Bien, creo que la historia está volviendo a repetirse con ciertas modificaciones. Satanás también está perfeccionando su sistema. Conforme la palabra de Dios llega a ser menos importante, el aumento en las experiencias místicas se identifica y se intensifica, y se presentan estas experiencias para convencer a los confiados en que el cristianismo es sentir, tocar, oler y ver a Dios. La predisposición posmoderna es el medio perfecto para fomentar la formación espiritual. Este término sugiere que hay varias formas y medios para acercarse íntimamente a Dios y para imitarlo. De esta manera, la idea es que si usted realiza ciertas prácticas, puede parecerse más y más a Jesús. Los proponentes de la formación espiritual erróneamente enseñan que cualquiera puede practicar los rituales místicos y encontrar a Dios en su interior, que tener una relación con el Señor Jesucristo no es un prerequisito. En un DVD titulado Sea la Sal, el cual promueve la plegaria contemplativa, Richard Foster dice que la plegaria contemplativa era para cualquiera y que por practicarla uno se convierte en un santuario portátil para la presencia de Dios. En lugar de tener al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo morando en el interior del hombre, la formación espiritual a través de las disciplinas espirituales supuestamente transforma a quien las busca, haciendo que entre en un estado alterado de la conciencia. ¿Usted conoce todas estas cosas? Y, claro está, se da cuenta por dónde camina la cosa. Lamentablemente tengo que decirlo que este es todo por ahora. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.